para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Adele, Beyoncé y Chris Martin lanzarán una canción. El líder de One Republic, Ryan Tedder, anunció que la banda tendrá muy pronto una colaboración junto a las estrellas pop. El músico no dio más información del estreno, pero aseguró que el track ya había sido grabado. El tema vendría incluido en el nuevo álbum de la banda de rock que se prevé salga a finales de este año o comienzos de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.